Espero que estén todos muy bien. Esto es un episodio más aquí en Días Geek. Hace mucho que no subía ningún audio, pero aquí estoy. Bien, esta vez para comentar cómo es que pienso llevar ahora mis canales de transmisión. Como saben, pues tengo 4 canales que son YouTube, aquí Spreaker, tengo también el blog que es Días Geek en WordPress, y tengo en Telegram el canal Días Geek. Bueno, voy a llevar cada uno por separado porque hay algunos que, bueno, la mayoría pues se va y se centra en un solo canal. Algunos que ven en YouTube, algunos que ven el blog, algunos que oyen aquí en Spreaker, otros que solamente pasan por Telegram. Y pues bueno, lo que quiero es individualizarlo para que en todos haya prácticamente lo mismo y pues que no se pierdan. Lo único que sí va a estar enlazado con todo es el blog. El blog va a tener los videos que yo suba en YouTube, los audios que suba aquí en Spreaker, lo que esté publicando en Telegram. Bueno, eso es un poquito más separado, diría yo, porque en Telegram es un poco más activo. Las publicaciones ahí son constantes, ya que publico, pues comparto algunos tweets, algunas entradas de blogs y etcétera, etcétera. Entonces ahí creo que estoy un poco más activo, estoy brindando un poco más de información, así que bueno. Pero luego en Spreaker y en YouTube pues voy a tratar de subir lo mismo para que se mantengan pues a la par. Claro que algún tema que toque ahí no tocaré aquí. Por ejemplo, esto que estoy comentando ahora mismo lo había comentado, si no me equivoco, en uno de los videos en YouTube que subió recientemente. Sí, el último, si no me equivoco. Y lo he comentado así nomás. No he ahondado tanto en el tema. Pero es que he tenido algunos problemas personales. El tiempo lo he tenido muy reducido. Aparte de que me he mudado y pues aquí hay mucho ruido. No me deja grabar bien. No me deja grabar tranquilo. Y bueno, prácticamente eso, ¿no? De que no se me ha hecho posible el grabar contenido, crear contenido. Pero bueno, ya estoy aquí y espero poder darle más actividad a mis canales de transmisión, que es lo que se quiere, porque a mí me gusta hacer esto, me gusta comunicar, me gusta redactar bastante. Eso me atrae, me llama mucho. Así que mientras pueda compartir algo con ustedes, lo estaré haciendo, ya sea por aquí, por el blog, por Telegram, por Twitter o por YouTube, ¿no? Voy a estar siempre subiendo alguna que otra cosilla. Tal vez me tarde un poco en publicar alguna u otra cosa, pero es que, como les digo, hay mucho ruido ahora mismo y no sé si se escucha, pero ahora mismo se puede oír lo del ruido de fondo, que es la gente que habla o los niños en la calle cuando están jugando, porque justo estoy frente al parque y pues es un poquito complicado grabar así. Así que bueno, nada, espero que vaya bien, espero no dejar esto así de lado, porque la verdad es lo que menos quiero, y lo que me dificulta aquí es pues las condiciones que tengo para grabar ahora mismo, ¿no? Y bueno, el tiempo que está un poco más reducido porque tengo mil y un cosas por hacer y eso como que se me complica un poco. Hace poco también me uní a Latin Linux, que es una comunidad que encontré en Twitter. Bueno, ellos también me encontraron a mí y me han mostrado pues todos sus canales que tienen, sus canales de transmisión. Ya los estoy dejando en el enlace, aquí en la descripción. De todas maneras se los digo, es latinlinux.com. Tienen un foro con mucha información. A pesar de que recién están empezando, han empezado con muy buen pie. Tienen un canal en Telegram, ahora mismo lo veo. Es un canal muy activo, la verdad yo me siento muy muy bien ahí. Como le dije a alguien, es la comunidad que tanto estaba buscando. De verdad, es mi comunidad. Me he sentido muy muy bien ahí hasta ahora, incluso me siento muy acogido. Es de esas comunidades que pues no están con esto de que no, que yo soy más y los demás son menos, que porque no sabes esto, que el otro, que no. Ese tipo de comunidades deben erradicarse desde ya, porque no era así, antes no era así. Las comunidades en Linux y software libre pues eran comunidades que realmente querían ayudar a la gente, que realmente querían dar a conocer el software libre, querían impartir conocimiento sobre esto, y ahora se encuentra en una que otra pues que creen que tienen superioridad sobre otros, y pues no es así. Es que nadie nace sabiendo, y para eso estamos, para compartir el conocimiento. Siempre compartir conocimiento, porque lo que queremos es que no se pierda. Si nos lo quedamos, se pierde, y nosotros nos vamos. Debemos dejar un legado, debemos dejar algo, debemos contribuir con algo. Así que bueno, les decía, el canal en Telegram de Latin Linux es @latinlinux, o pues si están desde el ordenador, t.me/latinlinux. Es, como les dije, una comunidad muy muy buena. Tienen administradores que siempre están al tanto, siempre están activos, y pues te dan una bienvenida que pues te dan ganas de estar ahí. En el foro de la página, en latinlinux.com, en el foro pueden encontrar temas variados. Lo tienen bien sectorizado, y incluso pueden inscribirse, registrarse en la página para publicar ustedes y colaborar con los chicos de Latin Linux. ¿Para qué? Yo, como les digo, me siento muy bien aquí. Estoy colaborando con ellos en lo que puedo, porque también, como les digo, el tiempo que tengo es muy reducido. Pero ya se va colaborando de a poquitos con una u otra cosa. Todo es bienvenido, porque sirve para la causa, nos ayuda. Así que nada, espero que se unan y no, tal vez nos encontremos por ahí. Cuídense, un abrazo a todos. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es Días Geek y mi nombre es Jonathan Córdoba. Chao, chao.